Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Entramos en este Aire Puro 156. Desde acá, desde City Eriazo, salimos de caverna, salimos de esa oscuridad y nos vamos a esta maravillosa luminosidad. Este día lindo que nos esperaba con así como con lluvia amenazante ahí, pero bien. Se viene sumando la Anita, estamos acá con la Mel, con el Checho, con el Chispi, así que celebrando este Aire Puro, que es el aniversario, que es la previa, ¿cierto?, a esta reunión que tenemos de a este conversatorio que tenemos de los conflictos socioambientales de la región. ¿Cómo estamos, Checho? Bien, pues, un saludo a toda la gente que anda por ahí, organizándose, a quienes estén hoy día 29 de septiembre por acá, por Valparaíso. Les invitamos inmediatamente a que se vengan al City Eriazo. Esto es en la subida Ecuador 428. Y nada, pues aquí vamos a estar conversando con distintas personas que les vamos a presentar más ratito, pero les avisamos que son por lo menos dos zonas en conflicto, dos territorios, grandes territorios en conflictos socioambientales, particularmente la quinta región interior y la quinta región costa. Así que véngase para acá, la idea es que conversemos, que nos conozcamos, que escuchemos a las personas que están en estos conflictos, tanto desde Putaendo hasta San Juan de Yuyeo y en San Antonio. ¿Cómo estás, Mel? Aquí estamos re contentas de estar al aire libre haciendo aire puro. Aire puro con aire puro. Sí. Así que está rico, véngase al City Eriazo, puede tomar la 607, se baja en el tercer paradero de la subida a Ecuador y estamos aquí mismito. Desde las 2 más o menos, cuando termine aire puro, vamos a estar con lentejadas para compartir, así que toda la gente que quiera venir a sumarse a la actividad puede llegar sin almorzar y almuerza aquí, compartimos mientras vemos un documental traído desde México, así que nada, pues súper invitadas para estar aquí. Van a haber dos grandes mesas para dar estas distintas discusiones, conocer un poco las experiencias de estos territorios costa y territorio como interior, que le llamamos, y así que bueno, pues vamos a ver esa experiencia, vamos a ver cómo nos hemos ido articulando, un poco qué podemos hacer, conocernos, encontrarse, fue una jornada de encuentro y articulación. Esa. Y además estamos celebrando ahora con esta jornada y este mes los 11 años de... Entonces se escucha un poco bajo, así que nos vamos a ir a la cancioncita. ¿Cuál pedí tú, Bonnie? Respire aire. Esa es justo la que vamos a poner. Esa. Ya, bacán. Así que nos vamos con Respire este aire. Que es de Naufragio y 89 o 89. No sabría cómo decirle. Ya, vamos a arreglar los problemas técnicos que hay. A ver cómo nos va. Un abracito a toda la gente. Al René, gracias por la alimentación y a toda la gente que está organizada por todos los territorios y por todas nuestras cosas. Abracitos. Saludos al colectivo Radio. A veces ni siquiera es necesario que la ayuda ande trabajando, porque nosotros mismos nos estamos regalando. Cuando la estética pasa a ser más importante que la política, el espectacular mercado nos habrá derrotado. Cuando lo que llevamos por ropa tenga más protagonismo que las ideas que estoy practicando. Recuerda, el sistema tiene la capacidad de asimilar incluso nuestra negra apariencia. Firme mantengo la trascendencia del anonimato. Sí. Lamentablemente cuando canto mi carácter estoy desnudando. La seguridad sin ser un fin en sí mismo es parte primordial de la lucha que estamos librando. ¡Eh!

en los 11 añitos, pues, aquí con la Anita también, con el Checho, con la Chifi, con la Mel. Y chiquillo, igual, quería preguntar, como, igual en la interna, ¿cómo fue que llegaron al aire puro? Esto es así como el aire puro. A ver, ¿qué parte? Acordé de la Anita, que la encontramos con el René de la Anita en una actividad de Skyra, ¿no? Un termoeléctrico en Santiago, que estaba organizando el Olsa, y la encontramos en ese momento de aire puro como solamente el René y yo. Y encontramos a la Anita y fue bacana, así me sacó un bailar, aguachamos al toque. ¡Qué buena! Sí, pero en realidad yo lo había aguachado antes. Y en esa porque es justo el año que se hizo la marcha acá. Entonces, nada. Ah, yo venía llegando de estar harto rato afuera estudiando, o sea, chata de las bibliotecas o no chata de las bibliotecas, pero sí necesitaba como un poco ser coherente con las posturas como más de teoría crítica, de igual tener como actuancia, además de investigación. Escuchaba las intervenciones del René, cachaba la MEN, nos miraba y yo decía, oh. Y yo escuchaba Caleta la placer. Y el aire puro también. Entonces de repente empecé a cachar que me caían bien, que nos queríamos sin que lo tuviéramos. Y después el que conocía como más de cerca al René, a la Mel, andaba la Eve también en ese encuentro, el Esteban Hadges, que somos amigos hasta hoy. Así es que y bueno, yo estaba como articulándome harto yendo a reuniones a Santiago y estaba chata de eso. Entonces la posibilidad de participar en el aire puro era perfecta, porque también era en Valpo, conocía el trabajo radial, ya como que tenía claridad sobre la importancia de la radio comunitaria, entonces como que varias cosas me empezaban como a cuadrar de estar en el aire puro. Entonces, y además como que conectamos en lo humano, porque nos empezamos a hacer como amigos, entonces puta, fluyó. Así que eso. Así fue. Así fue. Y la Chispi hoy. La Chispi viene. Sí. Y la Chispi. Ya. ¿Qué pasa? Nos aguacharon el año 1 de aire puro. Sí, bueno. Sí, bo. Larga historia, sí, bo. Hace 10 años ya. Aguachar. Como con la primera camada de aire puro, donde estaba, y aprovecho y mandarle saludos también, porque sé que siempre están escuchando al Jorge, al Charqui, al Edgardo y a otra gente que pasó de otros países también. Siempre están internacionados. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Claro, hay nombres que ya no recuerdo, pero gente que pasó y que hizo tremendo aporte no solamente en el programa, sino que también en la radio, y todos con su granito de arena, poniendo el corazoncito para levantar la organización, el colectivo y otras redes con organizaciones socioambientales y apoyando también los conflictos en cada uno de los territorios. Buenísimo. Oye, y igual pucha, es que ay, se me vienen así como muchas preguntas a la cabeza, pero no me quiero ir así como de primera pregunta. ¿Cómo llegaste tú? Para que te acordes de tus preguntas más rato. Sí. Quiero. Yo llegué, ya, igual así está conversa, así la historia la hemos conversado un par de veces, que hace como 8 años. Que nos conoció. No, Sora, yo así era mi primer intento. Estaba empezando como a colaborar con el movimiento Mapuche y todo el tema. Y ahí, pues, con una necesidad de difundir y todo lo que estaba pasando, y me fui para el sur, pues. Y ahí quedó ese primer intento, pero después volví así, porque, claro, como decía la Anita recién, así como esta conciencia de la importancia de las radios comunitarias en un territorio, caché, que pucha, acá imagínate conversando con algunos compas hace unos días que lo estaba invitando al encuentro, les decía, pucha, la placer es la única radio comunitaria que está sonando al aire, FM, o sea, como no online, ¿cachai? Y acá en la región, pues eso, pues, es súper importante, así como un bacán. Tenía una radio, tenía una tele, como me contaba el chino, así, podía escuchar la versión manso deporte. Así que eso, pues, ahora me integré hace como un añito y medio, y también me fui, pero igual seguir colaborando así, y ahora estoy así de vuelta hace un par de meses. Así que... Bye, y no te vayas. Y me voy, y no me voy, y me voy. Voy a descansar, y no me voy. No puedo, no puedo, no. Bueno, voy a parar. No, no, broma. Sí, así que, sí, eso, y un gran saludito ahora. Nos estaba escribiendo la Andre, que nos está escuchando allá en Viña. Y bueno, tanto que escuchan también así la Eli, el Palo, que siempre están ahí como detrás de la corte. Igual así. Así que Sandra también, que siempre están dando señales. Sí, señales. La Karen igual, la Karen 24 horas prendía el láser en su casa, así que un saludito para ella también, así. Fue el Baldanco que se quedó la zapatita. Para el Jorge, que hizo las cuentas. Ya voy. ¿Mucho jueves? Yo llegué. Es que yo creo que llegué hace como 2 años que invitaron a discutir a propósito de la ley de glaciares, y en realidad más que yo me sepa la ley, no me sepa, estuvimos hablando de qué se entendía por glaciares rocosos y esas cosas. Entonces, como yo cachaba un poco de eso, ahí, y además, ahí me salió la información y me moré de todo lo que estaba ahí. Así que, escuchando la placera, pues, también pasamos por algunos otros programas, tratando de hacer cosas en medio de onda y otras cosas más. Y nada, por esta oportunidad, yo creo que como aprendizaje, creo que es súper importante todas las herramientas que se pueden desarrollar, muchas más de las que yo he aprendido también, porque hay gente que sabe cosas técnicas así, pero agujas, así que súper bien, y se agradece esa labor. Cosas que nos faltan también aprender, quizás como colectivo o como individualidades aquí, y que son súper buenas. Pues yo invito a toda la gente que escucha hoy día El Aire Puro que se anime a tener una grabadora o en su celular una aplicación de grabación con MP3 y que grabe una nota, grabe una noticia, un parecer, una entrevista en la calle, una grabación de alguna conversación de algunas otras personas, lo que sea, y que se motive, porque en realidad el ejercicio radial, como casi todos los ejercicios, fueron arrebatados de los pueblos, pues. Y tienen que ser nuestros, pues. Tenemos que, de hecho, no invitamos solamente a que hagan eso, sino que también a que se junten con los medios de comunicación en las luchas porque los medios de comunicación sean libres, que tengamos espacios radiales, que tengamos espacios periodísticos, que tengamos espacios televisivos, que tengamos todos esos espacios porque nos corresponde. Es nuestro territorio, o son nuestros territorios, tenemos que establecer una voz dentro de esa opinión publicada. ¿Cómo se dice? Claro, la opinión pública, poner nuestras voces, ¿no? Así que eso por mi parte, y ahora celebrando los 11 añitos que invitamos aquí al Citeriazo, podríamos decirle de repente al Ñenruca, al trigo ahí, que nos diga unas palabritas, a ver si quiere, compañero, ¿le parece una invitación aquí? Ya vamos a escuchar la voz de trigo, un compañerito. Buenas, yo agradezco igual a los chiquillos que están organizando esto, porque siento que el Citeriazo es un lugar que está hecho o definido para este tipo de instancia, ¿cachai? De reunión, de poder organizarnos, de poder como amalgamar todos los movimientos que están pasando en diferentes lugares. Estoy hablando con un amigo que estaba por aquí de San Antonio, ¿cachai? Y siento que finalmente la única fuerza que tenemos es esa, conocernos y poder organizarnos. Y frente a eso tampoco podemos, no se nos puede, ¿cachai? Limitar, no se nos puede como coartar, porque estamos conociéndonos, pues, y ese es el mayor poder que podemos juntar en esta época. Entonces está re bueno y se agradece caleta, y le hemos llamado a todas las personas que anden por ahí, espacio que finalmente es un lugar físico y acogemos todos los colectivos, piños que estén trabajando dentro de la media editorial. así que gracias, y ahí nos vemos. Oye, sí, está re buena como simbiosis que estamos haciendo, este reencuentro también con el espacio, con el Citeriazo, porque claro, por las temáticas más o menos los horizontes son un poco similares,

suerte alguien se saque algo, pa' sentir que me da la suelta todo rodar. Con dos ruedas no más, ¿cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? Si hoy no es la esperanza la que me dibuja esta sonrisa, es la idea de mí mismo rodando por la cornisa. Como quien rompe su cancha, la lógica de su suelo para ser como la ficha que no responde al tablero. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto queda para la última vuelta de la rueda? La última vuelta de la rueda. Para la última vuelta de la rueda. La última vuelta de la rueda. Ambiental de la quinta región, creo que algo así es el título que tiene esta jornada, pero la cosa es eso, porque nos quisimos celebrar nuestros 11 añitos de Aire Puro, 11 añitos que este colectivo radial ha estado como un poco abriendo los micrófonos, tratando de hacer seguimiento, apañe, yendo a encuentro y todo. Donde hayan comunidades en conflicto socioambiental, pues comunidades no solamente desde aquí, desde la quinta región, que es de repente el territorio próximo de este colectivo, sino que de las diferentes problemáticas que nos parecen importantes difundir. Así que por eso decidimos celebrar nuestros 11 añitos, que lo venimos celebrando de hace rato, porque cumplimos 11 añitos el 8 de septiembre, pero seguimos celebrando. Esto es una celebración larga porque lo amerita, a este colectivo amerita mucha celebración. Y lo quisimos celebrar así entonces, pues en esta jornada de encuentro, de que nos podamos conocer, de que podamos territorios que están en conflicto, que desde a las mujeres en zona de sacrificio y en resistencia de Quintero Puchuncaví, como territorio costa, tenemos también a una quebrada acá, la quebrada Parque Gabritería, y que están ahí haciendo todo el aguante, porque bueno, se viene brígido con todo el tema del IRSA. Eso sería un corredor muy muy bonito, de mucha biodiversidad, que se vería muy amenazado, muy afectado. Entonces también tendríamos ahí una compita de aquí, de mismo Valparaíso, y también Acerno, que viene de San Juan de Yoyeo, de la costa de allá de provincia de San Antonio. Así que tenemos todo eso por la costa y otros piños por el interior. Sí, pues en los años del Aire Puro, yo creo que la última etapa es que el trabajo es venir a hacer radio, pero también articularnos, pues, también participar de los distintos espacios en resistencia, que no sea como venir a la radio y hacer la catarsis, informar, que igual es pega, pero y yo creo que eso es lo que permite que sea, no sé, porque hay una contingencia en Quintero y podamos llamar a la nada, que están como casos políticos, a nosotras no nos interesa ponerle el micrófono, realmente no han estado en las articulaciones, que nos han dado la pega de estar yendo a todas las reuniones, de estar también viviendo los efectos en sus cuerpos de lo que está pasando con la combinación con el territorio. Quizás que viven en otra parte, van ahí también como a harto esfuerzo no perdernos de que los micrófonos están efectivamente toda la resistencia. Así es que bacán. Y antes estábamos todos como un poquito el cómo llegamos al aire puro y falta la mel. Se me olvidó decir. ¿En serio? Ya, te lo voy a recordar. Antes quería estudiar algo que tuviera que ver con la articulación comunitaria y que pudiera ver el fortalecimiento de eso. Me interesaba, a pesar de que hay una tal cosa, ya yo voy. Oye, hay que hacer una entrevista a tal persona, ya yo voy. Entonces ahí fui aprendiendo muchas cosas. Y para mí, yo siempre lo veo como aire puro, como el manso espacio de aprendizaje, porque me hizo acercarme a todas estas temáticas, darme cuenta de lo importante que era darle vuelta a todo esto, lo relacionado que está con todo al final, así como que si uno diciendo esto me molesta, ya, tiene que ver con conflicto socioambiental, tiene que ver con la devastación de la tierra, y que algo que me hace mucho sentido. Entonces, ha sido un espacio para aprender un montón, un espacio de crecimiento personal súper, súper grande, de crecimiento colectivo también, o sea, de no haber trabajado nunca en piño, a estar metida en esto, ser parte de una radio comunitaria. De ahí me fui metiendo como a otros activismos más territoriales. Entonces ha sido así espacio de crecimiento máximo. Así que bacán. Ya conocí al Fernando, que está al lado mío. Bueno, gracias por la invitación. Aquí estoy con los chiquillos, agradecido de compartir conmigo. Y bueno, yo estoy aquí por algo simple. Bueno, Chile es el país que tiene más conflictos medioambientales en Sudamérica, y lo peor, que hace 30 años en Chile nosotros gozábamos aquí, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, de un río de gran profundidad, aire puro, y por ejemplo la persona que venía de Santiago con el smog llegando ahí a San Antonio, ya con el pie quedando dormido, le viene el relajo, la oxigenación del cerebro. Y ahora ya esa situación en 30 años se ha revertido en un 200%, porque el abuso empresarial lo único que hace es destruir los ecosistemas, los cuerpos de agua y el aire, incluyendo todo. Aquí no queda nada que haya sea excepción en cuanto al medio ambiente, porque resulta que en San Antonio, que sucedió 40 años atrás, uno toma agua del río, y ahora ya si uno toma agua del río, pues no, es imposible. Entonces, eso pasa por las empresas y por el sistema actual. Aquí mandan las empresas y la vida humana no vale nada. O sea, aquí ha cambiado. Antes eran las matanzas que se hacían en los sindicatos, después vino el golpe de Estado, y ahora el modo grande de las empresas es distinto. O sea, se cambió por hacer empresas no sanas, contaminan el agua, contaminan el aire. Claro, no es a poquito, porque 30 años para la existencia que tenemos nosotros es como tu media vida. Entonces, es más de mi vida. Claro, es más de tu vida. Entonces, y menos de la mitad de la misma. Entonces ya es grave. Están las mujeres embarazadas. Siempre San Antonio se ha hecho un negocio ahí. Están vinculadas todas las autoridades, porque no, nosotros llamamos autoridades porque son autoridades, porque ellos dicen, hacemos esto. Las empresas no le preguntan a la comunidad si ellos realmente necesitan esa empresa o si tienen que estar en el lugar, solamente la instalan, aunque ella, esta empresa, en su ejercicio cause contaminación y muerte, no interesa. Oye, Fernando, si estás en San Antonio, si para la gente escuchando y no conozca ese territorio, ¿qué cosa tú ves ahí que sean de problemática socioambiental, que sean de devastación de la naturaleza en ese territorio? De devastación de la naturaleza, específicamente el puerto con el proyecto IRSA, un proyecto millonario, que de partida es puerto de llevarse a cabo. La idea es que sea no solamente en el puerto capitalista, sino que sea basado en las necesidades de la comunidad y en el impacto en la comunidad. El puerto está invadiendo, y más encima tiene otro proyecto que es más intensivo todavía, porque tienes el transporte de sustancias peligrosas, explosivos, y a todo esto le agrégale el transporte de Europa de clinker. Estamos cansados del sistema inservible, en la calle queremos rostros invisibles, ninguno la mira, ninguno visible, quemando piquetes, quemando civiles. Estamos listos para la acción, soportamos represión, queremos completa liberación, desarrollamos la autogestión. Estamos cansados de tu rutina, vamos al choque Paco hasta perder la vida. Quiero ver libre a todas las niñas. Quiero que ardan las comisarías. Depréndete de tu celular. Empieza a buscar tu libertad. Que no te venga nadie a privar. Que tú eres libre de actuar y pensar. Que tu pensamiento no sea un juego. Tomémonos las acciones en serio. El odio al tirano, el odio al patriarcado, el odio a todas las vidas que nos han quitado. Bajo la luna y el sol se esconde mi oscuridad. Se expande la insurrección, se esconde tu pasividad. Un golpe certero a nuestras cabezas, primero no quieres yo menos. Es necesario, es cierto, tú puedes, yo puedo, los dos juntos es el momento. Logremos hacerlo ahora, fríos con pasos siniestros. Se huele el miedo, se siente el fuego, aquí lo esperamos. El cora como el humo es negro. Nos robaron la vida, si actúas tú tienes que verlo. Se afila el cuchillo, se quiebran los vidrios. La bala en su cuerpo, la manada salista. Trepa tu cerebro, destruye tu interno. Así que manténganse atentos. Trepa tu cerebro, destruye tu interno. Así que manténganse atentos. Ya, despójate de la rutina y lucha día a día. Día a día. Que esto no es un juego. No es un juego. Directamente desde el miedo. El miedo. El miedo. No nos cansaremos de seguir, porque de mi mente los muros destruí. Hemos caminado muchos pasos estando así. Perdóname, no es tan simple, procuro fluir. Como la botella con benzina, la mecha prendida, un fuego agresivo. Mi mente torcida, niñas salvajes que conspiran. Escuchen. Cerdos cobardes, la guerra se expande por todas partes. Mis hermanos y hermanas actuando en manada con un cora gigante. Dispuestos a dar la vida, dispuestos a hacer lo que no se hizo antes. Sin importar lo que siga, nunca derrotado en la acción por delante. Ya, la acción por delante. Sí. Bajo la luna y el sol se esconde mi oscuridad. Se expande la insurrección, se esconde tu pasividad. ¡Suscríbete! través de este audio quiero mandar un saludo muy especial, muy cariñoso y lleno de resistencia a todo el colectivo Aire Puro, que durante 11 años ha venido desarrollando un trabajo súper importante en cuanto a los movimientos sociales y en la defensa del territorio, el agua y la vida. Cantar al aire otra vez, respirar hondo. Desde muy lejos les mando este saludo y espero que no sean solo 11, que sean muchos más. Y siempre va a ser un agrado, un placer aportar en lo que se pueda y trabajar con ustedes. Muchas gracias por tantos momentos especiales haciendo radio y llevando la comunicación a distintos lugares. Que les vaya bonito. Pues órale, güey. Estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta en este Aire Puro desde Sitio Eriazo, en esta jornada de encuentro, celebrando los 11 añitos de Aire Puro. Estábamos hablando con Fernando de San Juan de Yoyeo, por allá en la provincia de San Antonio, así que le aprovechamos de mandar un saludote muy grande a Radio Las Quienche, que está escuchando allá en San Antonio. Y el Fernando nos estaba contando entonces de la situación socioambiental que hay allá en San Antonio, principalmente el puerto, pero con el puerto desde ahí también se transportan sustancias bien tóxicas, como el clinker, tú nos decías, porque ahí está la cementera, Cementos La Unión, que está ahí en San Juan. Claro, bueno, desde el puerto tenemos el ácido sulfúrico, sustancias peligrosas que se transportan casi siempre, de hecho ya se han provocado algunas emergencias, en la cual el puerto ni bomberos tiene la capacidad como para reducirla. ¿De qué tipo? Químicas. O sea, ya se ha evacuado partes de Yoyeo en algunos accidentes y no hay capacidad para la retención de un accidente. Entonces, todas estas circunstancias no se han tomado en cuenta, pero sí el avance sigue. O sea, se quieren autorizar proyectos para transporte de más materias peligrosas. Ya está el ácido sulfúrico, oxiquim. Entonces ya hay materias peligrosas, no se ha considerado tampoco que estamos en un país sísmico y que el puerto San Antonio está expuesto en un 100% a estos fenómenos. Entonces, y en base a eso, tenemos más problemas que los crean por la parte capitalista, más que nada. Por ejemplo, ya se instaló la cementera Cementos La Unión hace más de 10 años y para ello, ¿cómo partió? Se hace el ingreso a San Antonio, primero lo que modifica la municipalidad son los planos reguladores. Entonces, se supone que ahí hay una zona agrícola y un área protegida que es la potabilización del agua, es Val, que es la empresa. Entonces instalan esta cementera a 300 metros de Val. O sea, una planta altamente contaminante a 300 metros del Val. Qué o sea, irónico, ¿no? El broche de oro. Entonces, la problemática de todo esto es que se permitió de tal manera modificando los planos reguladores y, por ejemplo, de industrial pasó a industrial de alto riesgo en una zona protegida. ¿Y eso qué quiere decir más o menos? Eso quiere decir que toda esta problemática la permiten las municipalidades o el alcalde. Entonces, prácticamente estas empresas hacen su ingreso a una zona con un decreto municipal sin un estudio de personas técnicas, o sea, ingenieros medioambientales. Yo creo que si los hay, ellos no son tomados en cuenta si ellos llegasen a presentar un estudio, porque si un ingeniero medioambiental hace un estudio, es obviamente que una planta cementera no se puede instalar al lado de una planta de agua potable. Entonces, la parte técnica no existe, o sea, hay un decreto municipal, basta para que estas personas instalen su empresa, siendo del extranjero, porque ni siquiera son empresas nacionales, son españoles, y transportar este material clinker, que es el principal componente del cemento, a una zona agrícola y urbana, donde hay salas cunas, colegios, centros culturales, artesanía. Ahí está lo típico, el pan amasado, las empanadas, todo eso. Eso no les importó. Eso es como una zona rural igual, pues se supone que está como rural, protegida como zona típica o algo así. ¿Tiene claro, alguna? Es una zona típica, se declaró hace más de 10 años, pero tampoco se tomó en cuenta que sea una zona típica, sino que al ser declarada una zona típica tiene la protección. Pero aquí se ve el incumplimiento de las leyes que están en, que este estado constituye, no las toman en cuenta tampoco. O sea, un decreto municipal basta para contaminar gente y enfermarla. O sea, son los intereses, son económicos más que nada. Y además que igual sabemos los niveles de corrupción que tienen la mayoría de los alcaldes. Ese alcalde más encima de la comuna de San Antonio, el Omar Vera, está claro, hace bastantes periodos. Se le conoce por algunas como claro, maneras de hacer La persona, Miguel Díaz, que es el principal empresario, el que tiene los áridos Maipo, que embancó la desembocadura y el humedal. Él, por ejemplo, esta empresa mueve el eje del río de sur a norte, provocando el daño ya del embancamiento del río de más de 20 años y la flora y fauna en desmedro, porque ya han desaparecido todas las especies: coipos, tagua, los cisnes, las taguas. Todas estas especies ya del estero de San Juan ya han desaparecido porque está la cementera y las hormigoneras. Entonces el ave por instinto migra a otro lugar. Y los coipos, de una población bastante elevada que había, con suerte ahora ya cerca de la desembocadura ve dos o tres coipos. O sea, con el movimiento del eje del río ya desaparecieron, porque toda la fauna es como que evade el ruido de los motores y todo ese tipo de cosas. Aparte que se destruyó todo lo que los arbustos propios de la zona, con el movimiento de árido desaparecieron todos, hasta las moras. Así que ya hay pura piedra en el lecho del río y embancamiento. Antes, de profundidades de 6 metros, ahora tú te metes al río y queda enterrado hasta la rodilla de barro. O sea, ya no se puede navegar tampoco por el río, por el estero. Correcto, los pescadores artesanales de la boca del Maipo, y con su típica pesca del chinchorro, que es de años luz, ya va en desmedro de ellos. Y IRSA, el proyecto de la ampliación del puerto, también ya se tomó la playa Yoyeo, hicieron los pilotes, ahí el cordón de piedras para hacer un molo de abrigo en la desembocadura del río, lo cual conllevó a que las corrientes marinas y del lecho del río ya desaparecieran toda la parte dunar de roca de Santo Domingo, la playa norte. ¿Por qué? Porque la marea choca con el molo y se devuelve hacia las dunas y ya borró todo lo que es el campo dunar. Sí, con ese proyecto de expansión del puerto de San Antonio se está así totalmente cambiando la naturaleza de ese sector. Además, que quieren también sacar los ojos de mar, como tapar los ojos de mar que se les llaman, que están ahí, que son dos lagunas que van quedando y que le quieren poner containers, camiones encima. Claro, esa es la invasión del puerto sobre la ciudad y sobre la naturaleza, porque los ojos de mar ahí llevan años. Hay uno que está con agua salada y otro con agua dulce. Se dice que con agua salada no tiene vida, pero ahí están los cisnes, andan taguas, polloyas, coipos, y lo quieren tapar. O sea, no importa la naturaleza aquí, lo que importa es la plata. Y aparte que las platas que gana el puerto, como dentro de los 12 primeros mundialmente, el puerto de San Antonio, no se refleja en la comunidad, porque la entrada del puerto es una montaña rusa donde tienen que pasar los camiones de barro y agua. O sea, ni siquiera pavimentan el camino al propio puerto. ¿Qué más les da con las propias personas que viven en San Antonio? O sea, ellos que muerdan el polvo, y eso no les interesa. Oye, ¿cómo ves tú la articulación en ese territorio? Porque también siempre está en todo caso, así, toda vez que se instala un proyecto así de grande, como el puerto y como son otras cosas, el argumento generalmente que está a la base es que son fuentes de trabajo. Entonces, ¿tú ves que también pase lo mismo allá? Claro, bueno, el proyecto IRSA es un proyecto invasivo a las comunidades. a la ciudad propiamente tal, ya está invadida por camiones. Los camiones se instalan donde no se pueden estacionar, hay camiones estacionados, donde no, imagínate la descarga de los materiales peligrosos y la sustancia a granel, todo el polvillo de descarga con pala del puerto se va a la principal vía, que es Barros Lugo, Centenario, y todas las oficinas y las personas que van a comprar ahí a los locales comerciales respiran todo lo que es el clinker, la ceniza de soya, el polvillo del trigo, el polvillo del maíz, y eso súmale que pasa el tren del ácido, y todas esas sustancias producen vapores, los ácidos. Entonces es gente que se está envenenando ya en una zona de sacrificio no declarada prácticamente, y ya eso ya no es como sin retorno, porque la autoridad está coludida con las empresas. De hecho, con un decreto alcaldicio funcionan los áridos Maipo y le colocan un abogado, y el abogado determina aquí. O sea, se les prohíbe por una parte y por otra parte se les permite. De hecho, los áridos no tienen permiso para funcionar, no están, el proyecto no figura como autorizado en el sistema medioambiental, pero está funcionando. Funciona de noche porque no tiene permiso. Y los residuos que caen en la boca toma de parte de la hormigonera Cementos Melón, ahí tienen gran tonelada de hormigón botado al lado de la boca de Embal. Cuando se llena el silo de la hormigonera, cae la sica al piso, se va a las napas subterráneas. El Val se amplió con 14 pozos subterráneos y las napas están contaminadas porque hay otros ilícitos, como el almacenamiento de plomo en la tierra, el dragado del puerto que se ha sacado, o material aledaño en sitios del puerto que los sacan, que están absorbidos con materiales contaminantes, los han botado en la boca toma. Y toda esa agua que se bota, que toda la basura que se bota en ese sector de la boca toma, la toma Esval, supuestamente la potabiliza y la vende. Entonces, porque no es gratis, el agua se paga. Y sin embargo, las personas que tienen daño en su cuerpo, alguna enfermedad, y no pueden tomar agua con cloro, tienen que comprarla. O sea, estás pagando una cuenta de agua y más encima tienes que comprar agua, porque por prescripción médica no puedes tomar el agua potable, porque es como veneno para tu organismo. Y esa es la problemática. O sea, la gente, la resiliencia hace que la gente se adapte, pero a la vez la autoridad abusa de la resiliencia de las personas. Y como lo hace el puerto, tienen los lobistas del puerto y toda esa gente que trabaja con las comunidades, le da un beneficio a la población, por ejemplo, le hacen eventos y cosas así financiadas por la municipalidad, y compran gente y la hacen a callar y no protestar por la problemática que es del envenenamiento. Yo te quería preguntar, en relación a lo que estabas contando, porque esto mismo que tú relatas ahora está pasando en, o sea, pasó hace muchos años ya en la zona de sacrificio de Quintero, Puchuncaví, Ventana, está pasando también en Quillota, en otras partes de nuestra región donde la gente sí tiene que comprar agua para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le mandarías tú a los compañeros que están hoy en día en lucha en Quintero y a la comunidad también que está escuchando? Bueno, lo más importante es que no se dejen engañar desde los municipios, porque todo nace desde los municipios, porque los alcaldes son los que manejan a la población, porque ellos, si fueran defensor de la comunidad, no serían autoridad, sino serían defensores de la comunidad, o un servidor público, no una autoridad. O sea, el llamado es a las personas a no dejarse llevar, y que su alcalde o su representante sea un servidor, no una autoridad. Bueno, a no agachar el moño también, pues esas autoridades son, claro, como que intentan instalar el poder y avasallar las decisiones que toma la gente. Claro, ¿no? y la temática de ellos es comprar gente más que nada. O sea, es lo mismo que las campañas políticas, cuando van por las casas repartiendo tallerines, arroz y todo eso, ellos compran gente. Entonces la idea es que la gente no se deje engañar, que vaya despertando. Súper, así que nos vamos con una musiquita. Te agradecemos, Fernando. Y vamos a una musiquita con respecto a esto, que es La Rebelión. Y volvemos. Oye, invitar igual a toda la gente que está escuchando El Aire Puro ahora en vivo, dentro del territorio de Valparaíso, por aquí cerquita, que que va a estar también Fernando exponiendo sobre esta problemática, dándole más vuelta. Tenemos otras personas invitadas de por acá cerquita, de más del interior. Entonces invitarle a que se vaya sumando, ya aquí en el sitio Eriazo se está apareciendo un poco de gente. Tenemos lentejadas para el almuerzo, después se viene un documental. Tenemos feria también, la gente que esté con su autogestión tiene que puro venir aquí, darle con sus ventas. Así que eso, pues invitades, muy invitades a venir a participar de este encuentro, de esta jornada de articulación y encuentro. De hecho, ya los puestos que están son unos compas que trajeron información respecto al montaje y la persecución de los compañeros y compañeros encarcelados por el caso 21 de mayo. También hay... trufas y bombones, y también hay libros, para que usted sepa. Ya puede venir para acá, traiga su feria, traiga su persona, apersónese. También están las imágenes de San Juan de Yoyeo, y más rato vamos a estar conversando con otras personas que nos van a exponer sus conflictos socioambientales. Así que véngase nomás, nos vamos con la musiquita que dijo la Connie. No le pegue a la negra. Estamos de vuelta en este Aire Puro 556 desde Sitio Eriazo, aquí en Subida Ecuador 428, un espacio autogestionado, Carpa Circo Taller, donde se hacen un montón de actividades. Entonces toda la gente igual invitadísima a venir a las actividades, a venir a presentar propuestas también, así como que esto es un espacio súper abierto a que se hagan, se desarrollen todas las ideas. Entonces, bueno, y nosotros teníamos esta idea de hacer una jornada de encuentro y articulación de los territorios en conflicto socioambiental de la quinta región, que los separamos en el territorio costa y territorio interior. Así que tenemos gente que nos visita los territorios y van a venir en un ratito más, y tipo 4 de la tarde, después de que almorcemos, veamos un documental que viene desde México. Vamos a estar ahí con un poco de debate, de discusión, presentar las distintas experiencias de lucha, de resistencia, de articulación que hay en esos territorios. Así que bueno, estamos en eso. Apareció el René Skecha también, que no se había escuchado por acá. Hola. Y estamos con las chiquillas también, pues tenemos una visitante de allá de Isla Negra, de La Rana. ¿Cómo está usted? Hola. Aquí estamos, vinimos de visita, bien contenta. Bueno, vengo a visitar, a celebrar con el aire, apañarles ahí, bonito convocar a tus compañeros de los conflictos medioambientales, de los cuales todos estamos pendientes y dispuestos a trabajar. Pues, precisamente nosotros el jueves vamos a Quintero con otras chiquillas del litoral, a llevar algunas medicinas, algunas preparaciones, un tallercito de bordado también vamos a hacer allá. Así que más ratito viene otra compa, la Poli, que viene también, que va a Quintero el jueves. Así que va a ser un bonito encuentro. Qué bueno, po. Sí, nosotras también estamos muy contentas porque, bueno, La Ranita igual es un espacio que hemos ido a difundir desde allá, que estamos siempre al tanto de las cosas que se van haciendo, nos gusta harto como Aire Puro esa que tienen de un centro, al final es como un centro ecológico, no sé, un espacio de ocupar el territorio, pero ocuparlo con respeto, con la protección, con el respeto a todos los seres que habitan ahí. Entonces nosotros nos gusta mucho esa experiencia y por eso siempre estamos al tanto, y ustedes como Ranita también siempre están al tanto de nosotros. Entonces muy linda ese ir y venir de cosas, y bacán que se estén articulando para ir a apañar el territorio de Quintero Puchuncaví. También lo están haciendo como el tema de las medicinas en toda zona de sacrificio. Ahí se va a ver también como este vínculo con el mismo San Juan de Yoyeo, que estábamos hablando un poquito antes del en el Aire Puro. Buenísimo. Oye, Lorena, sí, no, porque lo hicimos todas las personas del Aire Puro y llegamos al Aire Puro. Entonces, si tú nos puedes contar tu historia, que en verdad yo no la sé. Yo llegué al Aire Puro, parece, a entrevistar al René, porque estábamos haciendo la guía del registro de prácticas ambientales que hicimos como, yo creo que en el 2010 o el 2012, ya ni me acuerdo, es antes, debe ser muy, muy antiguo. Mezclamos los locales de comida, por ejemplo, que en ese momento tenían una alimentación saludable, que era súper poco, y era como para que la gente pudiera tener como un librito que los pudiera guiar un poquito en la ciudad para poder acercarse como a las prácticas. Y dentro de las organizaciones está Aire Puro. Entonces fui a entrevistar al René, que nos contara. Después fuimos a presentar la guía verde, el registro que se hizo, lo que habíamos catastrado, los espacios públicos también, algunas rutas como peatonales, identificar en ese momento, poner sobre la mesa el ascensor, el trole como un transporte limpio, que de repente no pasa sobre la cabeza, ¿no? Que son cosas que están y que no se diferencian de cierta manera. Y después se me dijo, oye, pero ¿qué va a hacer? ¡Claro! Y no sé qué. Y ahí fue, pues, claro, mi rol fue un poco más, igual como no me gusta mucho el micrófono, me pone media nerviosa, fue como apañar tal vez un poco más desde la gráfica en algún momento. Nos engrupimos ahí con los ciclos de documentación, documentales, llegamos a una colección de documentales que tiene como de 50. Que se perdió. Pero está el registro está aún. Ay, teníamos esas enormes jornadas de tomar once y fumar y doblar y limpiar muchas cajas de Tetra Pak y hacer así como cajas y cajas y cajas de Tetra Pak y cortar etiquetas. Y tuvimos pues, los ciclos documentales itinerantes en todos lados. De hecho, uno se hizo aquí en el mismo sitio de Ariazo, hace como 3 añitos. Ah, mira, yo no lo tenía registrado, pero recuerdo el del Mora, por ejemplo, que ya no existe, el Litre en un inicio, en el Ritual, en el Canal. Yo me acuerdo que en algún momento me topé con unos mini manuales que hacían, que a mí me dijeron así, oh no, esto lo hacía la Lore, así que eran como de plantita, no sé, hace como 5 años atrás, una cosa. Hicimos muchas cosas porque nos conseguíamos recortes y auspicios de la imprenta, entonces también teníamos algún tipo de panfleteo, que como que logramos de uno u otro lado, así como juntar algunos documentos y reimprimir. Sí, de hecho hay unos stickers también, así como con fotos que habíamos sacado y lo hiciste stickers con el logo del aire puro. Sí, entonces andábamos pegando el sticker, claro, tratábamos, esa fue como mi incursión, así como apoyar como un poco desde la gráfica, sacar también el material que va circulando, pues, para que es el aire. ¿Y el René? ¿Cómo llegó el René al aire puro? Yo llegué como una rebelión ante una ONG ambientalista famosa por salvar ballenas. Tema súper importante de todos modos, pero muy global y poco locales. Entonces esa fue una reflexión que tuvimos con hartos amigos y dijimos, tenemos que comunicar las distintas cosas que pasan, a ver si se articula, si la gente se informa, hace algo, como pensando en eso, como la emoción te puede generar conciencia, te puede generar la motivación para hacer algo, para juntarte con alguien, para compartir alguna otra idea, o de lo que escucháis pueden surgir otras ideas. Entonces, generando eso, iniciamos el aire puro, que era los viernes de 5 a 6 de la tarde, después de nuestro mundo bacán, que era un espacio de niños y niñas de la radio Placere, íbamos de 5 a 6. Y se nos quedaba muy corto el espacio, porque había muchas cosas para conversar, para discutir, éramos como 6, la mayoría estábamos en los estudios, en ese momento, no clandestino de la radio Placere, sino que estábamos en los estudios del Teatro Mauri, donde estábamos abiertos a toda la gente hasta que llegara la PDI el 2009, en gobierno de Bachelet pasado, a cerrarnos la radio. Y así nació hace más de 11 años, venía escuchando o escuchaba cuando los mencionabas y tú, de que nos juntamos en un café a conversar hace, no sé, 5 o 6 años, o la Anita que la encontramos en Santiago cuando no nos resultó sacar un aire puro, que como casi nunca nos pasaba. Fue como el primer aire puro que... No salió. Sí, pero fue súper mágico entrar esa compañera. Entonces, sí, pues es bonito toda esta historia que ha pasado mucha gente. Me acordaba del Yosu, me acordaba del Chapa, escuchaba a la Chipi, hay mucha, el Manu, el Edgardo, que se ha ido transformando por la gente que ha ido conformando el aire puro, pues ya no solo información, estamos en el territorio, generamos estos espacios de encuentro y articulación. Participamos con otras radios y medios comunitarios que nos retransmiten o que nos mandan información. Este finalmente en un canal de comunicación, el aire puro. Y ese canal de comunicación esperemos que genere como en respuesta acciones, porque para tuitear, para poner cuestiones en Facebook, para hablar, sí, lo que falta actuar. Y en ese actuar no es solo individual, sino que es colectivo, y por eso un colectivo aire puro. Entonces, horizontal, definir las cuestiones entre todos y todas, y feliz en este espacio. Buenísimo. Bueno, como les dije, estoy súper contenta de estar aquí, y vengo de Casa del Humedal La Ranquita, un espacio como con Palatel, bastón, y entre varias cosas que de una forma armónica con la natura comunidad también, como a gran rasgo lo que nosotros estamos tratando de hacer hace varios años, y nada, pues escuché todo este programa como otros sábados que lo escuchamos desde allá, desde la herramienta, también súper contentos y motivados de decirles que sin duda hacer la manta pega, así la manta pega, y toda esta historia que están contando y todas estas anécdotas se les agradece, y hacen un súper trabajo porque está articula, hacen sentir bien también, te sientes apañado cuando está ahí las problemáticas de otros lados, da a nosotros los que estamos escuchando y es un poco devolverse, ¿cachai? Porque funciona, está haciendo bacán, y porque en verdad es la mega pega. Estamos muchos haciendo muchas pequeñas, grandes labores, y una de las pegas que hacen ustedes, y como muchas otras radios comunitarias, es articularnos y acercarnos a conocer. Estoy aquí y voy a conocer a cabros que he conocido solo por las redes, entonces... Es como la realidad, pues, así que bacán, eso, bacán, muchas gracias, qué rico escuchar esa retroalimentación, y igual que como que es parte también todo lo que estaba aquí en esta ciudad, es por qué quisimos hacer esta jornada para celebrar estos 11 añitos, porque en verdad nos parece súper que reunamos, que nos es jornada de encuentro y articulación, eso es lo que hemos hicimos, ponerse, articularse en los territorios, así que eso, muy contentos de estar aquí, muy contenta yo así de que esto se esté dando, de ver cómo llega la gente al sitio, así que nada, agradecidísima. Aquí que hablando de colectivo, Rabia, está la E, llegó a esta jornada. Llegaron las empanadas, sí, cortó. Pero bueno, así que llegaron todos, llegó más gente a esta lentejadita que se viene ahora para almorzar. Así que bueno, terminamos el programa, pero empieza también esta jornada acá en el sitio Ariazo, aquí para vernos las caras, abrazarnos. Articularnos también como decía esta compañera, así que pásese para acá, venga a hacer trabajo en el territorio, salga a la calle, actúe a todo lo que se le ocurra, claro, no me acaso. Así no obedezca, tome decisiones. Bueno, y a las otras radios, pues la radio que nos retransmiten, los compas de la red de medio, que siempre es como bacán cuando llegamos a las distintas instancias de articulación entre radio, transmitir en conjunto, se van creando lazos, redes, amistades, y puras experiencias pulentes también, pues, así que harto cariño también a las radios que nos retransmiten, y eso, por mí. Si me quedé en el tintero, un abracito grande al corazón a un compa de la vida y de la radio, al Canito, pues, un abracito al corazón para él. Y bueno, no sé si queda algún saludito más final. Gracias a todos por la invitación, y aquí vamos a seguir en la lucha, y como todos los pueblos de Chile ya invadidos por la contaminación de las empresas, de las grandes empresas, así que aquí vamos a estar presentes mientras podamos con aire puro. Es así que ahí nos estamos bien escuchando, viendo, sí, nos estamos encontrando también, sí, así que bueno, un saludito para, como decía la Anita, para los compas de la red de medios, de los radialistas allá en Santiago, que nos están retransmitiendo, al Mauro Puelche también, a la gente Huetripanto por allá, mira, Huetripanto, así que a los compañeros de Panguipulli también, ahí hay mucha gente, muchos saluditos que he seguido dando siempre, así que eso, mucha energía y salir a las calles y dejarla acá y prenderlo todo. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Mari Compuenui, Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Jornada de encuentro y articulación de los territorios en conflicto socioambiental de la quinta región. En el sitio Ariazo, Ecuador 428, Valparaíso. Feria, trueque y conversación. Bueno, mi nombre es Joel González, como parte de una campaña que se llama Libre de Alta Tensión, que es un movimiento ciudadano que surge a partir de la amenaza de dos proyectos energéticos que pretenden instalarse, uno de ellos en la comuna de Limache, que es la termoeléctrica de Los Rulos, que ha sido bastante mediática últimamente, y el otro, que es un proyecto que a nosotros nos extraña mucho que todavía no esté un poco como en la retina ni ciudadana ni de los medios, porque es la carretera eléctrica más extensa jamás construida en el país,